live to serve people and teach this the skills that we never get in school, or the skills we never pick up because our parents never had them either. So to be in a room full of hundreds of people who teach financial literacy and already know, understand what I do, and already do it for the same reason, that's empowering. This is Julissa Arce. Hola, muchas gracias por la invitación. Pues bueno, yo, mi historia en realidad es de una historia de perseverancia, de trabajo. Yo vine de México a Estados Unidos cuando tenía 11 años y cuando tenía 14 mi visa de turista que yo tenía se expiró, entonces yo me hice indocumentada. Pero que normalmente escuchan esto de finanzas personales y en verdad no están en esto del blogging. Cuéntame, ¿quiénes son los Peachy Boys? Bueno, los Peachy Boys somos unos comediantes que estamos en las redes sociales. Contamos con un aproximado de 6 millones de personas que visitan nuestras páginas a la semana. Y nada, eso, hacemos humor y hacemos reír a la gente y divertirse. Estaremos hablando hoy sobre unas aplicaciones que nos pueden ayudar a mejorar cómo manejamos nuestro dinero. Sí, quédese pendiente porque terminaremos con una aplicación para hacer inversiones. ¡Woo! Está tronando. En un agente de cambio a través de tu pasión. Pero señoras y señores, hay que hacer una cosa sumamente importante, de la cual muchas veces, con la mentalidad pobre, nos olvidamos de que hay que vivir conscientemente. Universidad profesional. Pero también, esta educación puede ser aprendida a través de la vida. Sí, señoras y señores, hay muchas personas aquí que no tienen educación formal, pero son más sabiendo que la persona que ha ido a la universidad. ¿Por qué? Nos encontramos en Hispanic Size 2015 y estoy mirando hacia las escaleras eléctricas y veo un unicornio bajando por las escaleras. Increíble, pero cierto. Si tuviera una cámara, le tiraría una fotografía. Pero hoy, en este momento, me encuentro con Arturo Nava. Pero había que hacer fiesta y alegrarse. Sí, señoras y señores, esta es la historia del hijo pródigo. Y uno tiene que decir, Dios mío, enséñame a hacer fiesta para quienes no son dignos, sabiendo que puedo ser el invitado de honor. Este es Félix Montelar. Señoras y señores, bienvenidos a su programa Potencial Millonario. Este es Félix Montelar quien les habla. Y ahora le tengo la cita de la semana. La acción quita el miedo. Sí, señoras y señores, tome acción, no tenga miedo y disfrute de un futuro mejor. Este es Félix Montelar. Y déjame preguntarte algo. Tengo entendido que este es su servidor de Potencial Millonario. Logró llegar a estar en su libro, ¿no? Así es, tú estás. Cuéntame un poco de eso. Sí, mira, tú estás en el último capítulo. Soy el cierre. Por ahí del cierre, casi del cierre. El último capítulo se llama Compounding. Compounding, que es del poder de. ¿Y cuántos años, Ramón, llevas haciendo estas producciones, ¿no? De televisión. Bueno, llevo ya 26 años. ¡Wow! ¡Felicidades! 26 años. Eso es más largo que muchos matrimonios, ¿sabe? Ha ha ha ha.